La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de CDMX, la Casa Radio, transmitiendo desde un rinconcito de Azcapotzalco para todo el mundo, ya saben, a través de internet, cosa maravillosa que podemos hacer ya hoy en día, ¿no? Quién sabe qué más se podrá hacer después. Bien, pues seguimos por aquí, vamos a poner un poco de fondo musical. Pues bien, pues estamos aquí ya en una nochecita calurosa. Llovió un poco en la tarde, pero como que nada más se alborotó un poquito el calor. Se siente un poco de bochorno, pero pues bueno, está chido, ¿no? Está rica la noche y poco a poco se va a ir refrescando cada vez más. Bien, vamos a empezar a saludar a la banda por acá. El buen Leonides, que se hace presente por aquí, saludando a la banda. Esperamos que esté bien, Leonides. Y al buen Manuel. Manuel Loyola dice, hola, aquí reportándome. Bien, entonces Manuel, qué bueno que andas por acá. Ya tenía rato que no sabíamos de ti. Ahorita acordándome de los niños, me invitaron a una fiesta, unos amigos, ahí por la casa, por la unidad donde vivía Leonides, ahí en la petrolera, ¿no? Nada más que ya no pude moverme para allá al evento, pero sí me acordé, digo, no, pues es por ahí por donde vivían mis camaradas Leonides, el Luis, el Víctor y otros amigos, ¿no? Que por ahí solíamos rolar, dar el rol por esa zona. En la que pues tenemos buenos recuerdos porque se hicieron muchos eventos ahí en la unidad y también por ahí, por algunos barrios, algunas calles por ahí cercanas, algunas colonias, llegamos a tocar. Y eran unas tocatas acá bien chidas, bien alivianadas, en donde pues lo que salía a lucir ahí pues era la música y la convivencia entre amigos. Era muy chido estar ahí compartiendo buena música en esos eventos. Pues bien, pues bueno, lo bueno es que ya estamos nuevamente en acción, ¿no? Ya tenemos ya acceso a los conciertos como debe ser. Ya no tenemos tantas preocupaciones de contagios y eso. Y es bueno, ¿no? Que se retome la actividad y el movimiento social, ¿no? Entre los amigos. Eso es muy chido. Y entre las familias, ¿no? También, ¿no? Bien, estamos por acá. Y vamos a seguir compartiendo material el día de hoy. Vamos a compartir un material que quedó pendiente de la semana pasada. Estábamos hablando de música donde lucía el bajo, ¿no? Acá en el rock. Y mi buen amigo Yuala nos compartió también una de los Doors, que dice que para él es un bajo chido, ¿no? De la canción de Amala Locamente. Y sí, tiene un bajo muy perrón. Y ese bajo lo grabó un bajista que tocó en algún momento con Elvis Presley, pero que se estuvo dispuesto para grabar con los Doors en ese material llamado LA Woman, que lanzaron en el 71, y que también él iba a ser parte de la agrupación. Había algunos rumores por ahí de que él podía ser el bajista, ¿no? que le imprimiera ya ese toque de bajo, ya de bajo real, ¿no? A la banda, porque ya saben que Raymond Sarek en el teclado pues le daba ahí al bajo, ¿no? Él decía con la mano izquierda, hacía todo lo que hacía el bajo. Ahora sí que con el sonido de bajo del teclado, pues lograba pues llenar esa parte, ¿no? Y lo hacía de manera genial, ¿no? Raymond Sarek, un gran tecladista. Bien, pues vamos a darle con la primera rola. Vámonos con Ámala Locamente de The Doors, para ponernos en sintonía y al corriente con ese material que compartió la banda en aquel sábado anterior. El sabadito pasado, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Ámala Locamente, The Doors. Like she did one. before. Don't you love her ways? Now tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. Locamente de Doors. Y sí, como dice Yuela, es un buen bajo este de Amala Locamente, el que se obtuvo en esa grabación tan chida, ¿no? Ya del año 71, ese disco en el que ya Morrison ya no pudo cantarlas en vivo, ya en conciertos, porque Morrison murió o desapareció sin dejar rastro. Y pues ya ahí se acabó la. Se acabaron esas giras viajadonas con los Doors y con la presencia de Jim Morrison en los escenarios, que hacía toda una tremenda ceremonia, ¿no?, musical, con sus, ya saben, con sus actuaciones en vivo, ¿no?, su manera de desenvolverse en el escenario, Jim Morrison, que era bastante interesante todo eso, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice por acá en nuestro chat. Dice: Love Her Madly es una canción de la banda de rock estadounidense The Doors. Fue lanzada en 1971 como parte de su álbum LA Woman. La canción fue escrita por el tecladista de la banda, Ray Manzarek, y fue uno de los últimos éxitos de The Doors antes de la muerte del vocalista Jim Morrison. Love Her Madly es una canción de amor en la que el narrador expresa su amor y devoción por su pareja. Bueno, así lo expresa el chat. El título de la canción se puede traducir como Ámala Locamente. A lo largo de la canción, el narrador describe cómo ama a su pareja y cómo está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. También reconoce que a veces hay dificultades en la relación, pero aún así está decidido a amarla y apoyarla. Love Her Madly tiene un sonido distintivo del rock blues y del rock bluesy, con la influencia característica de The Doors. Destaca el órgano de Manzarek y la voz característica de Morrison. Love Her Madly se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, llegando al puesto número 11 en las listas de éxitos de Estados Unidos. O sea, ahí está, dice que es Ray Manzarek el compositor, quién sabe si sea cierto. Hay que creerle un poco, hay que dudarle un poco de este chat. Pero pues bueno, así nos lo platica, y hay muchas cosas que sí están chidas, ¿no? Y por acá, Fabián, saludos a la casa del rock. Mientras, Fabián, qué bueno que andas por acá. Ya tiene rato que no nos vemos, Fabián, a ver si ya te mochas, ¿no? Con un pozole, Fabián, ¿qué pasó? Y bien, pues vámonos acá con lo que nos comparte Manuel, ¿no? Que la casa del sol naciente de Animals. Vamos a escuchar a The Animals también con ese material, que también está bien, bien chido. y esto dice así: The Animals, The House of Rising Song, of the Rising Song, The Animals. Vámonos con esto que dice así. House of the Rising Song, The Animals, Forever Gold. Bueno, es una versión de The Animals, que ya saben que para grabar una rola se tienen que hacer muchas pruebas, muchas grabaciones, hasta sacar la buena, ¿no? Y ese era el caso, ¿no? En los 60s, en la que los músicos tocaban las rolas en vivo muchas veces, hasta que ya quedaba la buena. Y parece que están rescatando algunas de esas versiones y las están lanzando para de alguna forma refrescar, ¿no? Estos temas. Y esto parece, ¿no? Que hicieron con esta canción de Animals, con La Casa del Sol Naciente. Vamos a leer lo que dice por acá en nuestro chat. Dice: The House of the Rising Sun es una canción popular de folk y blues que ha sido interpretada por numerosos artistas a lo largo de los años. La versión más conocida es la grabada por la banda británica de Animals en 1964. Aunque la canción ha sido adaptada y modificada en diferentes versiones, su origen se remonta a una canción tradicional de folk estadounidense. La letra de The House of the Rising Sun narra la historia de un individuo que lleva una vida disipada en la ciudad de Nueva Orleans. La Casa del Sol Naciente a la que se hace referencia es un burdel, y la canción cuenta la triste historia de una persona que se ha visto atrapada en un estilo de vida autodestructivo. El narrador, generalmente un hombre, advierte a otros sobre los peligros de seguir en el mismo camino. La canción utiliza una estructura narrativa en la que el narrador cuenta su propia experiencia y advierte a otros sobre los peligros de caer en la Casa del Sol Naciente. La melodía y los arreglos musicales ayudan a crear una atmósfera melódica y emotiva que refuerza el mensaje de la canción. The House of the Rising Sun ha sido interpretada por una variedad de artistas a lo largo de los años, y cada versión puede tener diferencias en la letra y el estilo musical. Sin embargo, la esencia de la canción sigue siendo una advertencia sobre los peligros de una vida desenfrenada y las consecuencias que pueden surgir. Pues ahí está, eso es lo que nos dice nuestro chat inteligente, que luego a veces que también se equivoca, no es tan inteligente. Pero pues bueno, está chida la información esta que nos comparte. Y eso es padre, ¿no? Ya como que ya le damos otro sentido, ¿no? Ya a la letra, ¿no? A la canción, ¿no? Ya como que nos podemos conectar un poco más con ella. Y aquí Fabián dice... ok, hay unos tacos de suaperro. Dice que... Es que le dije que se mochara con algo. Pero no, Fabián, unos, ya sabes, un pozolito, ¿no? Dice, solicito una rola llamada Sunbone Suárez. O la de Out on the Tills, dedicada a los fans de Led Zeppelin. Solo te la busco, Fabián. Ahorita en la que la agrego. Vamos a lanzar una rola que lanzó Motorhead ya hace unos años. Y la lanzó en el 83. Un 27 de mayo del 83. Ahora sí que un día como hoy, pero del 83. Motorhead lanza un tema que se llama I've Got Mine. Vamos a escuchar a Motorhead con ese tema que lanzó hace ya muchos años, en el año 83, cuando éramos unos pequeñuelos. Y esto dice así. Qué buena rola de Motorhead, I've Got Mine, lanzada en el año de 1983, un 27 de mayo, un día como hoy. Y ya hace un rato que la lanzó Motorhead. Qué rolón, la verdad. Creo que yo nunca la había escuchado esta de I've Got Mine. Y le estuve preguntando a nuestro chat inteligente para ver qué onda, que si sabía algo de esta rola, y no sabe nada. Me dice: mil disculpas, pero parece haber un malentendido. La canción I've Got Mine no es de Motorhead. Dice: Motorhead es una banda icónica británica de heavy metal. Sí, pero no tiene una canción como con este título. Ya sabemos que no. Este chat no lo sabe todo, ¿no? Ya escuchamos la rola de I've Got Mine de Motorhead, una rola muy buena, lanzada en el 83. Se me hace chida. Voy a consultar un poco más de ese material, que está muy bueno. O sea, Fabián también está pidiendo un material chido por aquí. Vamos a compartir. Les pide algo de Led Zeppelin. Southbound Suárez, dice el Fabián. Vamos a lanzar ese material, Fabián, vamos a prepararlo. Y ahora lo lanzamos. Mi hermana Leti, un saludo para mi hermana Leti, que también está ahí pendiente o está escuchando la transmisión del día de hoy. Y entonces un saludo para Lorenzo también. Espero que esté ahí conectado y disfrutando de la buena transmisión del día de hoy. Y también por acá, Manuel también está pidiendo material. Ahora lanzamos ese material también, Manuel. Vámonos con esto que nos comparte Fabián. Southbound Suárez, Led Zeppelin. Vámonos con esto que dice así. Outbound Suárez, Led Zeppelin, The Sullivan in Toad, The Author, del año de 1979. Outbound Suárez es una canción de la banda británica Led Zeppelin, aunque fue grabada durante las sesiones del álbum In Toad, The Author, en 1978. La canción no fue incluida en el álbum original y en su lugar fue lanzada como un lado B del sencillo Fall in the Rain en 1980. A ver qué nos dice Fabián, a ver si conoce eso. La letra cuenta la historia de un hombre llamado Suárez que viaja hacia el sur en un tren. El narrador describe el ambiente y los personajes que encuentra en su camino mientras explora diferentes lugares. La canción evoca una sensación de movimiento y aventura con un ritmo enérgico y letras descriptivas. En cuanto al significado exacto de la canción, ha habido diversas interpretaciones. Algunos oyentes han sugerido que la letra podría ser una metáfora de la vida en constante movimiento y la búsqueda de nuevas experiencias. Otros consideran que podría hacer referencia a un viaje físico e incluso a la migración, como muchas canciones de Led Zeppelin. La interpretación puede ser subjetiva y abierta a diferentes puntos de vista. Aunque no es una de las canciones más conocidas de Led Zeppelin, sigue siendo apreciada por los fanáticos de la banda por su estilo distintivo y su energía característica. Pues ahí está, escuchamos ese material de Zeppelin que nos comparte Fabián. Dice, una rola dedicada a Valeria, por favor. Bueno, también por acá ya nos piden más material Fabián. Sí, Fabián, ahorita la lanzamos también. Una buena rolita esa de Led Zeppelin, me gustó un buen. Con ese ritmo chido. Y aparte la portada de ese disco, que dicen que no apareció ahí. Pero también está chida, ¿no? Es acá como un barcito acá. De esos acá, de madera, ¿no? Hacían como un estilo así muy rústico. Como muy chido, ¿no? Así como para estar echándose unas chelas bien elodias, ¿no, Fabián? Bien, pues vámonos por acá con un material que nos comparte también Manuel. Dice Manuel por acá, dice Snuff de Slipknot, si se puede, dice, para cortarme las venas con una galleta de animalito. Vamos a poner a ese tema de Snuff con la banda Slipknot. Vamos a escucharla y regresamos. Esto dice así. What am I gonna do with you? Everything. Long ago, if I can change, I hope I never know. cherish them in parts of me, to savor every kiss. I couldn't face a life without your lights. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not hear. I think I made it very clear. You couldn't hate enough to love. Is that supposed to be enough? I only wish you weren't my friend. Then I could hurt you in the end. I never claimed to be a saint. Spanish long ago, it took me down the vault to let you go. Escuchamos el tema Snuff de Slipknot. Y por acá Manuel pues nos dice que para cortarse las venas con esta rolita. Bastante buena la canción, me gustó. No la había escuchado también, pero está muy chida. Y por acá dice, en nuestro chat dice, Snuff es una canción de la banda de metal alternativo Slipknot. Y fue lanzado, más bien, sí, metal alternativo Slipknot, fue lanzado en el 2009 como parte de su cuarto álbum de estudio, titulado All Hope Is Gone. La canción fue escrita por varios miembros de la banda, incluyendo el vocalista Corey Taylor. Es una canción emotiva y melancólica que aborda temas de pérdida, dolor y desamor. La letra de la canción describe los sentimientos de angustia y confusión después de una separación o una ruptura emocional. El narrador reflexiona sobre la relación fallida, la decepción y la sensación de no poder superar el dolor. A diferencia del estilo agresivo y enérgico típico de Slipknot, Snuff presenta un sonido más suave y melódico, con influencias de rock alternativo. La canción destaca la voz emotiva de Corey Taylor y se basa en una melodía melancólica y arreglos más tranquilos, incluyendo guitarra acústica y piano. Se ha convertido en una de las canciones más populares y aclamadas de Slipknot, a menudo considerada como una de las baladas más destacadas de la banda. La canción ha resonado con muchos oyentes por su temática emotiva y la forma en que transmite la vulnerabilidad y el dolor emocional en medio de la intensidad característica del género musical de la banda. Pues ahí está el material este que nos compartió Manuel, que está muy, muy bueno. Vientos, Manuel. Esperemos que no te cortes las venas con las galletas de animalito. Bueno, con nada, ¿no? Alex Trasher dice: saludos Arturo a todas y todos los adictos a la casa del al rock and roll. Y aquí su cuate Alex Trasher, bien puesto para rockear. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá. Dice nuestro buen amigo René, dice: saludos y abrazos a todos los melómanos de la casa del rock. Bien, entonces René, qué bueno que andas también ya aquí. Listo para compartir material y o escuchar material chido también, ¿eh? Y bien, pues por acá Fabián, a ver, estamos buscando un material que nos pide Fabián. Vamos a ver si la encontramos. Aquí nos dice Fabián, dice: una rola dedicada a Valeria. Dice: Valeria, su hija de Fabián, por favor, Phantom of the Opera de con Ghost. Vamos a lanzarla más, Fabián. Y esto dice para Valeria. Para Valeria desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Le vamos a poner acá nuestra rúbrica. A ver si la tiene. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien, vámonos con esto que dice Phantom of the Opera con la banda Ghost. Y esto dice así. We'll be right back. Phantom of the Opera, Ghost, ¿no? Qué buena versión tan cañona de Ghost. A mí me gustó un buen. Está chida la versión que apenas acaban de lanzar. Le pregunté a mi chat, pero pues el chat no está actualizado. Y no pude encontrar la información, pero pues estuve buscando por aquí. Y hay una revista por acá que se llama mariscalrock.com. Y aquí dice algo mariscal acerca de este lanzamiento. Dice: Ghost estrena la versión de Phantom of the Opera de Iron Maiden, nuevo adelanto de Phantomime. Phantomime es Orsi Phantomime. Es el nuevo EP de Ghost. Dice: se puede contar ya en horas el tiempo que falta para que podamos tener en las manos este jueves 18 de mayo el nuevo lanzamiento de Ghost, el EP Phantomime, con las versiones que empezamos a disfrutar con el adelanto de Jesus He Knows Me, y que ahora nos muestra un nuevo ejemplo con el lanzamiento de Phantom of the Opera, versión de un gran clásico de la primera etapa de Iron Maiden. Durante la entrevista que se ha hecho con la portada del número 451 de la Heavy, Tobias Forge, líder de la formación sueca, nos comentó el motivo de la elección de un tema de la etapa de Paul Di'Anno como vocalista y no de la de Bruce Dickinson, dejando claro que es un gran seguidor de la doncella. En la entrevista que le hicieron por ahí, dice: Television, The Stranglers y Tina Turner completan la lista de artistas versiones de Phantomime, uniéndose a Genesis y Iron Maiden en este lanzamiento que ha aportado el característico sello de Ghost a las canciones elegidas. No, aquí el tracklist dice: la primera rola se llama See No Evil de Television, Jesus He Knows Me de Genesis, Hanging Around de Stranglers, Phantom of the Opera, Iron Maiden y We Don't Need Another Hero, Thunderdome y Tina Turner. Sabemos que Tina Turner acaba de partir apenas recientemente también ella. Ya dejó este plano terrenal, pero pues dejó un gran legado, ¿no? También ya sabemos que Tina Turner fue una tremenda artista, ¿no? Y dejó un gran legado musical y ¿cómo se llama? Y pues ahí está, hay música pues para seguirla pues recordando, ¿no? Vamos a buscar este material. A ver si lo encuentro con Ghost, a ver qué tal está. Hijo de su madre. Porque me gustó un buen que nos compartió Fabián, que está muy chingón. Vamos a recordar a Tina Turner con ese tema que versiona Ghost. We don't need another hero. Vámonos con esto. Que dice así, aquí dice Fabián, sí, es nueva la versión. Sí, está bien chida, me cae que sí. Y también Mitra por acá dice: hola, apenas conectándome, una disculpa por llegar tarde. No hay bronca, Mitra, aquí estamos dándole ya. Mitra ya activó su chat oficial, dice: buenas noches, transmisión empezó desde hace rato, por si no sabían. Así que a conectarse, dice el buen Mitra, dice: como siempre, el mejor rock sábado a partir de las 10 de la noche. Recuerden que el programa lo hacen ustedes a partir al pedir sus rolas. Bien, vámonos con este material que les digo que es de Ghost, pero tocando este tema We Don't Need Another Hero, que es un tema que cantaba Tina Turner, y esto dice así, como un tributo a Tina Turner. rely on. There's gotta be something better out there. Love and compassion. Don't Need Another Hero, Ghost, con esta rola tan chida, no manches. Recordando a Tina Turner con ese tema, y la versión está muy buena también, muy chingona. Una gran calidad de producción, a mí me gusta mucho el sonido que traen y pues, se me hace muy chido, ¿no? Está muy comercial su sonido que traen. Y haciendo esas versiones que están muy chidas. La verdad que sí. A mí me gusta, ¿no? No sé qué opina la banda, pero se me hace muy bien, muy bueno este material que sacó Ghost. Yo conozco poco de Ghost, he escuchado algunas rolas. No soy muy seguidor de ellos, pero esas versiones me gustaron un buen. Están muy chidas. Saludos para María Elena también, que anda por ahí, María Elena. Saludos, qué bueno que andas por aquí. Se manda, me estoy escribiendo a María Elena. Y bien, pues seguimos por aquí, ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Ya saben que es una oreja, ya últimamente lo estoy haciendo de una hora porque hay unas cosas por ahí también que tenemos que hacer. Y pues por no dejar acá, ya saben, es chido sacar, compartir con la banda y pues y compartir esos materiales tan chidos, pues vale la pena estar conectado, ¿no? Aunque sea una oreja, ya después nos alargaremos ya próximamente otra vez a unas dos orejas, preparando algo también así como, pues un poco más armado, ¿no? También, ¿no? Para que podamos interactuar de una manera así más ágil y chida. Nada más, está muy chingón este de Ghost. Me cae que es altamente recomendable este material que lanzó Ghost. Chequenlo, el material. Vamos a ver cómo se llama. El cañón se llama. El disco se llama Phantomime. O Phantomime, algo así. Y tiene rolas de Television, de Genesis, de Stranglers, de Iron Maiden, Thunderdome y Tina Turner. Ahí está, vamos a recordar a Tina Turner con una rola de ella, ¿no? Una rola que le gusta mucho a Alexa, que se llama Simple the Best. Recordando a Tina Turner como una de las grandes del, pues de la música, ¿no? Porque Tina Turner, pues ya saben que tiene una gran trayectoria. Y pues es bueno, pues, recordar a estos grandes artistas, ¿no? Después de que ya dejaron un gran legado. Pues hay que recordarlos de alguna forma, escuchando su música. Vámonos con la canción que se llama The Best. Para Alexa, que ahorita también está en un retiro espiritual acá muy chido. Ya después nos platicará ella, a ver qué onda, pero Vamos a compartir este material de Tina Turner, recordando a ella. Vámonos con esto que dice así: The Best. The Best, Tina Turner. Y escuchamos a Tina Turner con esa tremenda voz y el saxofón de Edgar Winter, bien cañón, bien locochón. Soy bastante chingón. Y pues bueno, The Best es una canción interpretada por la cantante estadounidense Tina Turner. Fue lanzada en 1989 como parte de su álbum de estudio Foreign Affair. La canción fue escrita por el dúo de compositores británicos Mike Chapman y Holly Knight. The Best es un himno de empoderamiento y autoafirmación. La letra de la canción habla sobre superar obstáculos y perseverar y convertirse en lo mejor que se puede ser. En lo mejor que se puede ser, dice la canción, transmite un mensaje de confianza en uno mismo y de alcanzar el éxito a través de la determinación y el esfuerzo. Musicalmente es una canción de rock con elementos de pop y soul. Destaca la voz poderosa y distintiva de Tina Turner junto con una melodía pegadiza y enérgica. La canción es conocida por su estribillo pegajoso y su ritmo enérgico, lo que la convierte en una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Turner. The Best ha sido un éxito comercial y un himno inspirador para muchas personas. Se ha utilizado en varios eventos deportivos, películas y programas de televisión, y sigue siendo una de las canciones más populares de Tina Turner. La canción ha resonado con audiencias de todo el mundo debido a su mensaje positivo y su energía contagiosa. Pues ahí está, recordamos a Tina Turner a unos días de su partida, dejándonos un gran legado y pues por ahí, ¿no? Hizo algunas colaboraciones, ¿no? Con otros artistas, y entre ellas pues está Mick Jagger y no sé quién más, muchos más, ¿no? Por ahí con los que trabajó Tina Turner. Ya saben que son artistas de gran trayectoria, ¿no? Empezaron ellos desde los 50, creo, con Tina Turner. Y pues una carrera bastante larga, cantando diferentes géneros musicales, ya saben, desde el soul, desde el blues, pues no sé qué tanto más, bueno, el pop, ¿no? El rock. Y ha estado en muchos géneros y estilos musicales Tina Turner, dejándonos este gran legado. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a la banda que estuvo por acá conectada el día de hoy, compartiendo la transmisión de una oreja el día de hoy, muchachos y muchachas. Espero que ya pronto los veamos ya para, pues, no sé, hacer un pequeño convivio, ¿no? Ya hace falta. Por ahí ahorita René está compartiendo ahí con el buen Alex Tarsian en la Tomandancia 2, dice. Ahí echándose unas chelas acá para refrescar acá la garganta y el cuerpo, ¿no? Y aparte, pues también, pues para, ya saben, convivir. Siempre es chido estar acá conviviendo con la banda, ¿no? Con los camaradas y, ya saben, siempre es bueno como que cargar pila, ¿no? Con los amigos y con los familiares también, ¿no? Porque muchas veces es nuestra familia con la que también llegamos a convivir seguido, ¿no? Dice Fabián, dice, hasta luego, bandita de la Casa del Rock. Vientos, Fabián. Y a ver si ya se hace ese pozole, ¿no, Fabián? ¿Qué onda? Ya para que nos digas que nos vamos acá a echar un pozolito o algo así, con una bien fría. Y pues ahí la cotorreamos, ¿no? Dice Fabián, un saludo a todos y todas. Bien, pues pásensela bien, muchachos y muchachas. Y ya saben, nos estamos viendo por acá próximamente. Vamos a esperar a que Fabián escriba, a ver si ya se... ya le pone fecha a ese convivio. A ver qué dice Fabián. Dice, órale pues, con ese pozole, va, te aviso. Pues va, Fabián, avísame. Pero que no pase mucho tiempo, Fabián, no manches. Si no, se me van a pasar las ganas de echarme el pozole. Y aquí Alex Tracher, vientos Arturo, buen programa, vientos Alex, qué bueno que están acá, descansen y sigan rockeando. Vientos, pues sigan rockeando, banda, pásensela chido y ya saben, nos estamos viendo en la próxima por acá. Acuérdense de visitarnos en CDMX La Casa Radio, ahí en Facebook, y cdmxlacasaradio.com. Ahí pues para que pues nos escriban lo que quieran, ¿no? Ya saben que pueden ahí sugerir algunas cosas, escribir alguna noticia que ustedes también ahí tengan por ahí, que se hayan enterado, y eso es chido, ¿no? Yo pongo la casa para la pozolista. O sea, ahí está, ya dijo René, dice que él pone la casa para la pozolista. Dice, ¿pones la casa de Toño o cuál, René? ¿O tu casa? O sea, ahí está, pues René pues está puesto para organizar acá. Dice, pongo la casa y pues vamos, nos organizamos acá y hacemos la pozoliza. Pues vamos a organizarnos y hacemos algo así, ¿no? Ya nos reunimos en algún lado y pues convivimos. Igual transmitimos desde ahí, René, ¿no? Hacemos un pequeño convivio de así en vivo. Transmitimos un poco si hay chance. A ver qué nos dice René. Y el patio para las mesas. Vientos, René. Una nochecita calurosa. Y acá Fabián compartiendo unas fotos. Dice acá, nos manda mensaje, es un meme Fabián. Dice, una niña le pregunta a su mamá, dice, mamá, ¿qué es hipocresía? Y luego le contesta a la mamá, Decir que de músico te vas a morir de hambre, pero regatearle porque se te hace muy caro lo que cobra por evento. Eso es lo siento. Es la hipocresía, ¿no? ¿Qué dicen? O sea, ¿qué dicen? Que de músico te vas a morir de hambre, pero ya cuando tratan de contratar a un músico, a un grupo, siempre les están regateando, ¿no? Pues los quieren matar de hambre. Dice también, René dice, también llevo retearta hambre, dice. O sea, ahí está. Hay que hacer esa pozolista para calmar el hambre, René. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Amigos y amigas, camaradas de la Casa del Rock, cuídense mucho. Déjame saludar también a la banda que se conectó por acá, en Facebook, a Ruth. Qué bueno que estuviste por acá, Ruth. Compartiendo acá, bueno, siguiéndonos desde el Facebook también. Y eso es chido, Ruth, que estés por acá. Una seguidora de acá también del chat oficial de Metal Blood, que se conecta también con nosotros por acá. Dice Fabián, órale, que diga cuándo, René, dice. Ahí está René, ya te está diciendo Fabián que cuándo, dice, cuándo la pozoliza. Ya hacemos la cooperacha y entre varios pues nos organizamos y organizamos esa pozoliza. Vamos a esperar a que escriba Alex Thrasher también, porque también ya está escribiendo Alex. Dice Arturo, ¿por qué nos castigas con una hora? Es que ahorita tengo que hacer unos trabajitos que tengo ahí pendientes, muchachos, pero pues ya les estaré platicando después. ¿Cómo está la onda? Dice Fabián, sí, de trajecito, dice. Ahí está Fabián, ya está en puesto Fabián de trajecito, llevamos algo y organizamos esa pozoliza. Dice aquí René, dice, deja que pasen las lluvias. Vamos a aguantarnos hasta diciembre. Ya estuvo con la pozoliza, dice Alex Trasher. Ya paren, ya me dio hambre, a lo mejor, dice Alex. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Sí, ya próximamente ya estaremos transmitiendo otra vez otras dos orejas. Para seguir acá y haciendo convivencias, ¿no? Ya nos pondremos de acuerdo para organizarnos y vernos y compartir un rato, ¿no? También es chido estar compartiendo pues con la banda acá en vivo, ¿no? Dice, esta es otra versión. We don't need another hero, nos pone Another Nice. Another Kings, más bien. Another Kings. A ver, déjeme buscarla. Y ya con eso nos despedimos. Northern. Bien, vamos a lanzar este tema. También como un tributo a Tina Turner, pero con otra banda. Northern Kings Reborn. El tema We Don't Need Another Hero. Vámonos con esto. Y ya pues, nos estaremos poniendo de acuerdo, muchachos, para organizar algo y compartir, ¿no? Acá personalmente. Fabián también ya tiene ganas también de cotorrear un rato, ¿no, Fabián? Bien, pues vámonos con esto que dice así. Con esto nos despedimos, cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima y vámonos con esta versión. We Don't Need Another Hero con la banda Northern Kings. Y esto dice así. Vámonos, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye. Behind. Wonder, wonder, where?